Está en comunicación telefónica con nosotros y nosotros, Alejandra Castelli, del Secretariado Ejecutivo del SUTE. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Bien, un gusto charlar contigo. Bueno, igualmente. Alejandra, hay información importante, lo anunciábamos al comienzo del programa, en relación a los certificados psicofísicos de los y las docentes, ¿no? Importante en este momento que, se hace todo virtual. ¿Cómo viene este tema? Bueno, en realidad esta inquietud surge porque todos sabemos que todo docente que trabaje, sea titular y suplente, tiene que tener actualizado su psicofísico para trabajar, ¿no? Bueno, nosotros siempre fue un problema esto, porque llegó un punto en que el gobierno de turno exigía, hasta tenía la intención de hacerlo una vez al año esto, ¿no? Y era todo un engorro para la persona que ejercía, porque tenía tiempo, se colapsaba, pasaba el tiempo, no se lo entregaban, tenían dudas, estaban no aptos, no podían trabajar. Y bueno, se logra, desde cuando nosotros asumimos la conducción en el Secretariado de Godoy Cruz, con los reclamos, se logra una resolución que le da vigencia por 8 años al psicofísico. Esto empezó en el 2000, esta resolución sale en el 2013, que todo psicofísico realizado a partir de enero del 2012 en adelante tenía vigencia por 8 años. Muchos de estos psicofísicos se vencían ahora en el 2020. ¿Qué pasa? Empieza la pandemia, se suspenden todas las atenciones y la gente que se quedó sin psicofísico no podía trabajar. Como no había llamado suplencia, la gente que estaba en ejercicio no se lo pedían, o sea, los plazos estaban cortados, los plazos reglamentarios para exigirlo. Entonces, como no se podían originar los trámites, se decidió que no se les iba a exigir al que estaba trabajando. ¿Qué pasa? Que después los titulares están bien, pero los suplentes se les fueron cayendo las suplencias, y por ende, al presentarse a una nueva suplencia, lo primero que le piden es el psicofísico. Como no llamaban a suplencia, se hace reclamo también, ahora con el Secretariado Provincial este año, de que se llamara a suplencias, porque se cayeron muchos cargos y había chicos que no tenían clases y algunos que había docentes que se ocupaban de tomar 2 cursos o de tomar 2 grados en el caso de primaria. Entonces se hace el reclamo insistentemente del llamado a suplencia. ¿Y qué dice? Sacan una resolución donde establece que todos los psicofísicos que se hubieran vencido el 20 de marzo del 2020 en adelante, no se lo iban a exigir, pero los que se habían vencido anteriormente, sí. ¿Qué pasa? En el medio de esto hay gente que se sacó el bono por primera vez, hay gente que nunca llegó a sacarse el bono porque se recibió, hay gente que se le venció, y entonces, ¿qué pedía la Junta Calificadora? Parte de la gente de la Junta Calificadora, que es la que corresponde al gobierno, y parte de del grupo, en caso de primaria, por ejemplo, de la lista celeste, que son del sindicato, y de la lista azul naranja, acordaban con lo que decía el gobierno, que tenía que estar impreso en un papel y que tenía que estar actualizado, pero no estaban dando turnos para actualizarlos. Entonces, decidimos desde la Comisión de Salud, que trabajamos continuamente, la Comisión de Salud que integra el gobierno y el sindicato, exigir y pedir que se avale que esa resolución cambie ese requisito y que le den la posibilidad a la gente, aunque sea de hacer un certificado de otra forma, virtual, o que no lo exijan, para que la gente pueda trabajar, porque si no, no se les asegura el salario. Se hizo una presentación pidiendo de que basándonos en lo constitucional, ¿no? Porque negarle el trabajo a alguien, el trabajo es un derecho también. Y también basado en el derecho de trabajo, de estabilidad laboral, que muchos decían, entendían por estabilidad laboral el que estaba en el cargo, pero también es estabilidad laboral para el suplente el tener, poder tomar, terminar una suplencia y poder presentarte a otra para que de esa forma puedas darle sustento a tu familia, a tu grupo familiar, ¿no? Tal cual. Alejandra, entonces sería una prórroga. ¿Cómo es el mecanismo? No, el mecanismo es el siguiente. Sí. Ante los reclamos, sí. En vez de decidir, o sea, los médicos de salud laboral de la Dirección General de Escuela tienen miedo en decir, bueno, no exigimos y los dejamos que trabajen con lo que tienen. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Hacer una excepción por la época que dure la pandemia y el retiro, ¿cierto? Hasta que funcione la parte de psicofísico, extender un psicofísico en época de pandemia que sea virtual. No me tengo que ir a hacer ver, atender, no me van a revisar. ¿Cómo es? Bien. Te dan un mail, que nosotros hicimos un comunicado, del mail ese, vos a ese mail escribís y solicitas un código para hacerte el psicofísico. Ahí te dan el código que en la época normal se te hacía en forma presencial, con ese código vos llamas, te dan un turno y te hacen el psicofísico en forma virtual. Bien. ¿Cómo es? Con preguntas en la parte clínica, te hacen una serie de preguntas sobre tu salud y después te entrevistas, si es un jerárquico, una psicóloga, donde te haces un tipo de preguntas psicológicas para ver si tenés la capacidad, como ellos argumentan que es, que tienen que tener una capacidad psíquica importante y sana para conducir una escuela, cuando es un jerárquico, ¿no? Por eso se diferencia del docente. Y también si estás en condiciones psíquicas de dar clases, estar frente a alumnos y todo ese tipo de cosas. Meramente es eso, es muy expuesto, pero es una forma de estar, donde le van a preguntar cómo anda la presión, si es diabético, sino una cosa como para que ellos argumentan que eso le da la seguridad de que por lo menos algo hicieron. O como una declaración jurada, ¿no? Como una declaración jurada, claro, digamos, ¿no? Claro, vendría a ser así, ¿no? El profesional psicólogo, cuando hable con vos, no te va a poder hacer ni siquiera un test, ¿no? Pero te va a hacer unas preguntas y va a argumentar. Todo esto va a llevar a que vos te den un psicofísico que no va a dar en algo persistente y nada. Va a ser apto o no apto. Y eso te va a permitir trabajar en la suplencia hasta que termine la pandemia. Una vez que todo se habilite, a partir de la fecha que se habilite todo, vas a tener 60 días para sacarte el código definitivo y hacerte el definitivo. Te van a esperar otros 60 días más. Ahí van a evaluar si te da apto, te van a dejar estar en esa suplencia si todavía continúa. Y si te da no apto, y bueno, te van a dar de baja y te van a dar la posibilidad de que vos transmitas, o sea, hagas el trámite para cambiar la actitud, si tenés que trabajar algunas cosas, si tenés que presentar algunos otros estudios, y bueno, y todo lo necesario para cambiar la actitud para que te dé apto, pero te van a sacar la suplencia. Eso dura nada más mientras no puedan asegurarte ellos la evaluación del psicofísico en forma normal. Presencial. Alejandra, agradecemos. Esto ya está en funcionamiento, ¿no? Ya están dando turnos, es para todos los docentes y son los psicofísicos. Docente en general, se distingue nada más que dos clases, todos los docentes y los jerárquicos. O sea, no va a haber ni albergue, ni contexto de encierro, ni nada, porque estamos todos en nuestras casas, ¿no? Entonces va a ser docentes y jerárquicos. Todo el que tenga que renovar, se lo va a poder hacer. El que tiene el bono por primera vez, el que es en cuarto llamado y no tiene bono, y todo aquel que se le haya vencido a partir de la fecha en que empezó la pandemia. Excelente. Alejandra, muchas gracias por la información, muy importante. Está bien, estoy a su disposición para todo lo que necesite. Muchas gracias. Abrazo grande. Hasta luego, chao, chao. Alejandra Castelli del SUTE.